en Nicaragua. El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, expreso político, desterrado y desnacionalizado, afirmó que la decisión del gobierno de Estados Unidos de vetar los préstamos a la dictadura de Nicaragua en organismos multilaterales será un golpe directo a las finanzas del régimen Ortega Murillo. El gobierno de Estados Unidos anunció que votará en contra de cualquier préstamo solicitado por la dictadura nicaragüense en organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros. Chamorro señaló que esta medida es un mensaje político claro para el régimen, indicando que Estados Unidos no tolerará el financiamiento de gobiernos que no respetan los derechos humanos. En los últimos 3 años, la dictadura de Ortega ha clausurado a más del 70% de las instituciones civiles en Nicaragua, incluidas más de 70 que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, el medio ambiente, la niñez y la juventud. Además, el régimen ha cerrado medios de comunicación, forzando al exilio a más de 250 periodistas, más de 40 sacerdotes, más de 50 personas defensoras de derechos humanos y a líderes estudiantiles. Por esa razón, Lester Alemán, líder estudiantil, expreso político y desnacionalizado, expresó desde el exilio que la medida de Estados Unidos es bien recibida por la oposición que sigue en el exilio, ya que los recursos que recibe Ortega son utilizados para la represión de la dictadura. La consideramos necesaria, pertinente. Hemos denunciado en reiteradas ocasiones y en distintos foros internacionales que el multilitarismo ha permitido que Daniel Ortega se sostenga a través de préstamos, uno, que endeudan al país, evidentemente, y bajo fines meramente represivos. Es decir, esos financiamientos que Ortega radea por buscar en la comunidad internacional son utilizados para engrosar las listas de represores contra la ciudadanía en general, ciudadanía civil, ¿no? Y vale la pena recordar que parte de ese financiamiento también es para fortalecer a los grupos armados que actúan a favor de Ortega. En Nicaragua todos los espacios democráticos han sido clausurados y la población vive en una especie de prisión dentro del país. El régimen decide ilegalmente quién puede entrar o salir de la nación, violando los derechos constitucionales a la libertad de movimiento y otros derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense.